Fútbol con historia. 2008. En ese año, en Bolivia se lleva a cabo una exitosa campaña de alfabetización que dura 30 meses y logra que 820.000 personas aprendan a leer y escribir. El Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina festeja su centenario de fundación. 我宣布, 北京, 第29届 奥林匹克运动会, 开幕! En China se realizan las Olimpiadas de Beijing con un gran despliegue tecnológico, logístico y humano a un costo de 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en la fiesta deportiva más impresionante que vivió el comienzo del siglo. Era el 2008 y por el torneo Apertura, Progreso derrota de visita a Nacional por 3-1. Cerraba la cuenta para los gauchos del Pantanoso Matías Riquero, y así lo narraba Javier Máximo Goñi y comentaba Pablo Carslián por Oriental. Riquero colocó la pelota abierta para el jugador Gaitán, lo van golpeando, después no remire, deriva para Capurro, Capurro tiró, peligro, está... De Progreso, Matías Riquero, el tercero. Riquero con un tiro bajo, envenenado, dejó sin asunto a Viera. Antes, muy bien, Capurro. Otra gran jugada, liderada por Capurro. Notable embalaje y definición de Riquero. Y el volante Riquero, que ahora levanta sus brazos, saluda a sus hinchas, decreta el tercero. Progreso 3, Nacional 0. Campanazo tremendo, por más que Progreso ya está descendido. Cada vez me ratifico más en el pensamiento: un equipo totalmente desinhibido, un equipo sin presiones, un equipo ya sin la responsabilidad del drama que le tocó vivir, logró limpiar su cabeza, logró venir liberado mentalmente y está desplegando un muy buen fútbol esta tarde en el Parque Central. Un gol con historia. Idea, producción y locución, Aris Idiartegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.